La U Radio, siempre contigo. Junto a Latinoamérica, sigue. Seguimos aquí en Espacio Urbano, 3:14 de la tarde. Con ustedes está Carlos Díaz en el máster. Esperamos que pasen una tarde agradable fin de semana, ya con un puente festivo delicioso para poder descansar. Bueno, el día de hoy tenemos unas temáticas muy interesantes acerca de la historia del hip hop. En cómo, digamos, los Illuminati ya también ha tocado esta cultura. Pues ya la gente que no sabe a qué está relacionado los Illuminati, pues más adelante les estaremos contando. No olvides que también puedes sintonizarnos a través de www.lauradiogirardot.ml, una radio en vivo para que nos puedas escuchar 24/7. También puedes descargar la aplicación La U Radio ingresando a este link que está en la página oficial de Facebook La U Radio. Un saludito muy especial para Andrea Pretel, que nos está escuchando directamente desde Bogotá. Gran saludito, Adriana, gran amante de la música hip hop. También estaremos contándoles cómo va a ser la batalla final de Red Bull, Batalla de los Gallos, que se va a realizar la final internacional en Perú. Claro, por supuesto, representando a Colombia Ballester de la ciudad de Cali. Y siempre estar pendiente de cómo va a ser el transcurso de estos muchachos. Y por supuesto, que Colombia quede en alto también. Ya estamos alto en fútbol, en triple salto. Y ahora falta que nos ganemos la batalla final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. 3:16 de la tarde acá. Vamos a poner una cancioncita muy, muy, muy hermosa para dedicar. Si usted tiene a su novia, a su arrocito en bajo, puede dedicarle esta canción, es muy hermosa. Se llama A Veces, de Aldo el Aldeano, sonando esta hora en Espacio Urbano. Música de rey. Gracias, mi hermano, es así. Oh. Quiero mucho. Dame la luz que dicen quieren ver. Mucho, mucho. Que te escapan los niños si no quieres más. Que te sean los gritos de mi vida. Escúchame. He creado un ángel de gris. A veces le hablo bajito por si está. Le busco por la calle. Camino otra vez, te echo de menos. No, si tú no estás. A veces tengo que oh. Verte, tripas por el son. A veces. Mira. A veces. A veces pienso que aún estás, que no te fuiste, ¿sí? Que regresas, me besas y me dices no estés triste, nene. Que esta realidad es solo un chiste de mal gusto y que del tamaño del infinito te gusto. A veces subo a la azotea a mirar las nubes y veo aquellas figuritas que dibujaba el deseo. Me acuesto, pienso en ti y si cae alguna estrella le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas. A veces ando La Habana y en todas las señalizaciones de tránsito me sonríe tu cara. Pestañeo, luego vuelvo a mirar y me digo, estoy delirando, aquí un auto me va a matar. A veces no, casi siempre, te imagino en mi camino, que me tocas la puerta y cuando abro es mi vecino. A veces sueño que te cuento los secretos de mi infancia, que tenemos un hijo y lo enseñamos a decir gracias. A veces pienso que tú no piensas en mí y que para estar junto a ti no nací, quizás sea así. Pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado, digo, amanecí junto a un milagro. Conservo tus cartas como un tesoro, tesoro, te adoro e ignoro que más de ti me enamoro solo. Quisiera ser el duende que siembra flor en tus poros y te dejo porque a veces las canciones tienen coro. A veces hago gesto creyendo que me miras, sí, y que soy todo lo que hay en tus pupilas. Todo, te quiero una pila, ojalá lo mismo tú. Ojalá. La convertí en un bombillito que no prende sin tu luz. A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío y que cuando te vas me dejas lleno de vacío. Eres lo que ansío, adorarte es mi virtud. Están tocando la puerta. Ojalá seas tú. Estás escuchando la U Radio. Yeah. Trying to bring your ass to the table, y'all. It's X to the Z exhibit. Yeah. Snoop Double D. OG. What? Bring it alive. Dr. Dre. What? Throwing up a big ass W. Covered up the world, right? Yeah. Ha. Listen, look. You ain't trying to hot box with me. I swing hard liquor going down by the second round. All hell to underground. How that sound? Exhibit backing down from a conflict. Fuck the nonsense. Terrorists hit a bomb shit. Glass and metal in every direction. Innocent bystanders taught a very hard lesson. I'm the reason there's no time to reach for that weapon. And reason why niggas with problems keep on stepping. Exhibit ready to scrap like Mike Tyson with his license back. 9 to 5 minimum wage. What type of life is that for me? It's blasphemy. You fucking around with the Sundance Kid and Butch Cassidy. You had the audacity to want to tangle with the X-ray in your neck. Slap you like the opposite sex. Drunk driving trying to stack my loot while other rappers get treated like a prostitute, so check the sound scan. All I wanna be was a king, ha. My whole life, nigga, please, ha. Breaking off these motherfucking keys, ha. Let's get these motherfucking keys, ha. Nigga, you don't wanna fuck with this. Oh no, Big Snoop Dogg, back up in the heezy, baby, you jockin' my style. You so crazy, Dre say ain't no limit to this, as long as we drop gangster shit. Look here, bitch, you fine and I dig your style. Come fuck with a nigga, do it, don't be style. I'll be gentle, sentimental, shit, we fucked in the rental, Lincoln Continental. Coast to coast, LA to Chicago. Yeah, nigga, you I know get what's the pussy everywhere that I go. These bitches know what time it is. Bitches in your hookers, hell yeah. They know. Hoes know about a nigga like me, man. That I go. I'm hip these ask hoes, the bitches nigga. Hookers, they know. Bitch, please. Get down on your goddamn knees. For this money, grind a clothes and weed. Look, you fucking with some real OGs. Bitch, please. Bitch, please. Get down on your motherfucking knees. To get the motherfucking cheese. Yeah, you fucking with some real OGs. You dick tease. Bitch, please. Now what you need to do is hand my coat and roll me some dough. Different strokes for different folks. Oh, you like setting niggas up and getting them lows. Oh, cute little bitch with a whole lot of hard. Shit gets thick when the leg gets hard. She say she got some lick for me. Worth about 200 G's and 30 keys. Now check this out, Dre. Now if I don't move, then a nigga like me, shit, I don't lose. But you know me, dog, I'm moving. Ain't nothing to it but to get to grooving. You've been waiting on a nigga like me to take that chance and rob your man and beat up the pussy, a victim of a circumstance. That's the devil, they always wanna dance. See, we go out with a bang. I'm trying to work this cold thing and take this whole thing. I get the money everywhere that I go. I bust a bitch and take her money for show. I get the money everywhere that I go. I bust a bitch and take her money for show. Hey, hey, hey. You don't wanna step to me. Still claiming DPG. Till the day I DIA. Hey, hey, hey. You don't wanna step to me. La este jueves 24 de noviembre en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. Disfruta de la mejor fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party. Neon Party. Para que despidas el semestre de la mejor forma. Cover 6K. Organizan estudiantes de comunicación social y periodismo. Invitan Almacén Caprichos para toda ocasión. Sin Fronteras, el programa que rompe los límites. Audio Effects, sonido e iluminación profesional. Fundación Recicla Tu Mundo. Contacto 316-622-6171. Punto de venta. Almacén Caprichos, calle 18, número 1009, barrio Sur. Sucre Girardot. Recuerda, este jueves 24 de noviembre, gran fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. No faltes. No faltes. Escuchas la U Radio. Uniminuto, Centro Regional Girardot y la Coordinación de Bienestar Universitario te invitan a participar de las franjas deportivas y culturales. Participa en Recreación y Brain Training los martes de 7 a 9 de la mañana, miércoles de 7 a 9 de la noche, jueves de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Deportes, de lunes a viernes intercombos de 8 a 10 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la mañana, miércoles de 3 a 6 y 30 de la noche, jueves de 6 a 8 y 30 de la mañana, viernes de 3 a 6 y 30 de la noche, sábados de 5 a 7 y 30 de la noche, danzas, lunes de 5 y 30 a 7 y 30 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la noche, viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana, sábados de 1 a 2 de la tarde. Mayor información en la Coordinación de Bienestar Universitario. Este jueves 24 de noviembre en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. Disfruta de la mejor fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party. Neon Party. Para que despidas el semestre de la mejor forma, Cover 6K. Organizan Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Invitan Almacén Caprichos para toda ocasión. Sin Fronteras, el programa que rompe los límites. Audio Effect, sonido e iluminación profesional. Fundación Recicla Tu Mundo. Contacto 316-622-6171. Punto de venta, Almacén Caprichos, calle 18, número 1009, barrio Sucre Girardot. Recuerda, este jueves 24 de noviembre, gran fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. No faltes. No faltes. Este jueves 24 de noviembre en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. Disfruta de la mejor fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party. Neon Party. Para que despidas el semestre de la mejor forma, Cover 6K. Organizan Estudiantes de Comunicación Social y Periodismo. Invitan Almacén Caprichos para toda ocasión. Sin Fronteras, el programa que rompe los límites. Audio Effect, sonido e iluminación profesional. Fundación Recicla Tu Mundo. Contacto 316-622-6171. Punto de venta, Almacén Caprichos, calle 18, número 1009, barrio Sucre Girardot. Recuerda, este jueves 24 de noviembre, gran fiesta universitaria. What Happened Yesterday Neon Party en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. No faltes. No faltes. Sonreír con una sola mirada que con tocar tus manos ya te hacía temblar. Que con solo suspirar te sentías enamorada. Cuéntale que no hicimos el amor, pero te sentías en el cielo cuando escuchabas mi voz. Mira directo a sus ojos y tú puedes describir las cosas que hacías conmigo y lo que me hacías sentir. Anda y cuéntale que conmigo sí sonreía natural sin tener lo que fingir. anda y cuéntale que no sales en las mañanas, que eres poco vanidosa aunque sales despeinada. Anda y cuéntale que hoy me invade la tristeza, que por más que tú lo intentes no salgo de tu cabeza. Anda y cuéntale que tengo que regalarte, que no hay cosas materiales, que yo a ti suelo cantarte. Puedes estar muy lejos, tan lejos, que me vas a sentir muy cerquita. Vas a suspirar cuando te llegue un recuerdo. Sé que vas a esperar que yo llegue de visita. Aún conservo ese aroma, ese del último abrazo, ese sabor de tus besos, ese dulce de tus labios. Todo se me hace extraño. Si llorar también es de hombre, si se escribe una canción, todo rima con tu nombre. Dime si en verdad has de olvidar las promesas que hicimos después de llorar. Dime si es real que no estás, y si esto es un sueño quiero despertar. Dime si en verdad has de olvidar las promesas que hicimos después de llorar. Dime si es real. Esto es un sueño, quiero despertar. Prométeme que nunca me vas a olvidar. Que por más lejos que yo esté, me sigas pensando. Prométeme que toda la noche me pensarás. Con el pensamiento. La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. I'm so fresh, man. La U Radio, siempre contigo. Y'all scared to do it, I do it. my house. Drinking out the bottle, I got no respect. Looking like a model, who just got a check? I back it up, cause I don't give a fuck. If you were lame, that's a shame, you can't hang with us. I'm MC Hammerfly, you can't touch. Jay's so fly, I should work at Flight Club. J's on, I be rocking Taylors. I got lots of flavors. My kick game is major. More kicks than the players. Call me up, I'm scoring. Hit it like a free throw. Tongue out like I'm Jordan. Molly, Molly, come swing the thing right by me. Got a joint if you wanna get stoned. Got choppers if they wanna try me. Pro athlete, I'm not no wannabe. Waitress asked how many bottles. I said 23. Put on my J's, this dance will not win. Get like me. J's on my feet. J's on my feet. J's on my feet. So get like me. I stay showing up. My kick game is a beast. I got 30 per J's. That ain't even been released. Blue game 12. Space Jam 11. All the hype be sick. They gon' need a permit. Turn up. I get tripped. I stay live. All this purple in my cup. Match them great vibes. I'm so high. Got three bitches that go by. I'm so fly, I'm getting head like a blow dry. Put on my J's to dance the whole night away. I'm naughty by nature like I'm hip hop parade. My hands in the sky, I wave them from side to side. My feet on the floor, I'm about to turn up now. I'm in the club, high up perk, put some shades on. Daddy fuck, mini skirt with my J's on. In the club, high up perk, with some shades on. La U Radio, siempre contigo. Bienvenidos al Salón de la Fama. Dedicación especial a Latinoamérica entera. Los rap stars de Venezuela. Aunque a muchos les 3:38 de la tarde, seguimos acá en Espacio Urbano. Una década en esto del doble H, mil poesías al día, pistas y haches. Como un mariachi yo canto con sentimiento, pero es otro cuento cuando gano real por lo que represento. Pues de esto mi alimento y visto, sigo siendo lo que siempre fui, un real MC sin arrepentimiento. Y aparece cualquier huevón que está saliendo y se toma la atribución de decir que yo no tengo talento. Me sabe a mierda la cultura porque pasé en vela noches escribiendo, metido en la vida callejera. Por eso ustedes rameras pueden criticarme el día que haciendo el rap mantengan una familia entera. Difamar puede cualquiera, pero qué triste es en verdad malgastar tiempo pendiente de la vida ajena. Pueden decir de mí lo que quieran, no saben absolutamente una mierda de mi vida. Mueran, ninguno me ayudó a tapar mi techo y su gotera, ni a buscar el pan trabajando allá afuera. Pa' mí esto es día de veras. Y si creían que era jodedera, pregúntale al público a quienes que esperan. Te conocieron cuando nada eras, no surge ni comienzan a hablar mierda porque ven que te superas, no hay manera. Yo no soy lo que piensan en sus mensas mentes, porque inmensamente soy el que hace intensamente. Es fácil hablar de lo que no sabes y empezar a cizañar, sin rapear no sabes, yo te puedo enseñar. Porque soy un rapper y a mi destino es escrito y amar. ¿Para qué malgastar el tiempo viendo mi vida si la suya está mal? Y con todo eso hiciste en crítico. Ahora me quedé en ti. Voy pa' una década en esto del doble H. Comencé yendo a los toques de Cani Apache. Y aunque algunos todavía no les piache, me alcanza pa' la comida y comprame mis cachivaches. Soy yo, la pure mía, vacila con ironía. Que mis tíos y tías se preocupaban y decían: cucha, ¿qué va a ser de la vida de Pedro Elías? Que abandonó la universidad y ya tiene una cría. Y ella, años después, contesta llena de alegría: a Pedro le va bien, gracias a Dios, acaba de salir de gira. Me dijo que estaba viajando pa' Ecuador porque canta mañana allá y como en una semana pira. Mira, lo que te quise decir en ese verso es que ninguna hazaña sabe dulce sin esfuerzo. Quizás con malas mañas aceleres el proceso, pero en el camino todo lo malo se vuelve inverso. Bebo, me da la dilla hablar de los años que llevo. Pienso en los que faltan porque mi visión es el longevo, nigga. Los piques déjelos pa' luego. Yo estoy dos escalones más que usted, ya superé mis conflictos de ego. Si usted no sabe lo que quiere, está jodido porque es muy de chingo caminar la vida confundido, amigo. Yo sí estoy claro de todos mis objetivos y si sé quién soy, yo soy el orgullo de mi apellido. Fácil hablar de lo que no sabes y empezar a cizañar. Si rapear no sabes, yo te puedo enseñar. Porque soy un rapstar y a mi destino es escrito y amar. ¿Para qué malgastar el tiempo viendo mi vida si la suya está mal? He contado su existencia y criticó. Ahora me quedé en ti, pero quien camina con Cristo nadie lo puede parar, my friend. Yeah. Directo desde la cloaca de Artigas. Ajá. En unión con Palo Negro. Aragua, Caracas. Neutro Shorty a capela. Ajá. Los cracks de Venezuela. Negro. Dímelo. Y es muy fácil criticar a los demás. Así mismo. Pero quien tiene rabo en paja no se acerca a la candela. Así mismo. Díselo a capela. Yeah. Es Artigas en la casa. JF produce. All Star Music. OBG, Sebastián, somos todos los que estamos aquí. Samayoa, tú sabes que es así. Tú sabes que es así. Tú sabes lo que estamos aquí. Represent the motherfucking funny fucking street. La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. De la tarde. Ah, este weón la vendió. Si progresas, ah, este weón se vendió. Bueno, seguimos acá en la transmisión de Espacio Urbano. Quería comentarles acerca de. El humo se le subió si salgo en tantas tocatas. Pues por supuesto, de la batalla Red Bull Batalla de los Gallos, que se va a realizar el día de mañana, 12 de noviembre, en Lima, Perú. La gran batalla internacional. Aquí tenemos uno de los 10 motivos para el cual no se pueden perder esta décima edición de Red Bull Batalla de los Gallos. Este como que le faltan más letras. Primero porque va a estar representando el nombre de Colombia, Balleste MC, un freestyler desde la ciudad de Cali que ganó, por supuesto, la batalla nacional en Bogotá el pasado sábado. Yao. Me gustaría cantar de calle, que de calles y de plazas. Después me acuerdo que eso es muy fácil y típico y se me pasa. Porque yo soy de población y de ahí viene mi rapeada. Pero no por eso va a decirlo en cada tema que haga. Por supuesto también van a estar representando diferentes países como lo son Chile, Ecuador, por supuesto Perú representando la casa. Y por supuesto también España, que España es una gran potencia de freestylers. Por supuesto también hace 15 días aproximadamente Arcano, un freestyler famosísimo, más que todo por ganar 3 veces consecutivas la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Primero, defenderá su título como el mejor freestyler del mundo. Y segundo, por Dios, es un dios. Por la cual el pasado, hace 15 días, perdón, estuvo rompiendo un Guinness Record, en la cual que era freestylear hacer puro freestyle, palabrería, sin parar, durante 24 horas. O sea, a duras penas uno se cansa de hablar en clase, en una exposición, pero bueno, este crack del rap, es inevitable. Su talento duró 24 horas 35 minutos freestyleando sin parar, sin comer, sin dormir, sin ir al baño, sin totalmente nada. Lo hizo en la Plaza de Madrid, en España. Por supuesto, lo estuvo acompañando una multitud de gente, su familia, su novia. Y pues, hombre, los mejores se definen por lo que hacen, ¿no? Recordemos también que va a estar en la batalla final internacional Asesino, uno de los freestylers más representativos de Red Bull Batalla de los Gallos. También ha conseguido este título 2 veces consecutivas. Y por supuesto, este monstruo de las letras va a estar defendiendo su honor y su país. De copete si ni siquiera tomaba. Y es que con 13 años uno no sabe ni lo que graba, pero me grabé sus caras por si un día. Por supuesto, este año la gran responsabilidad de decidir quién pasa y quién no caerá sobre los hombros de MCs de enorme talento, de Toque, Adrián, Hamper, JKE y Enciclopedia. Este monstruo de Enciclopedia, un gran rapero venezolano, estará de jurado en Red Bull Batalla de los Gallos. Por cierto, él también estuvo de jurado en la Red Bull Batalla de los Gallos acá en Colombia y decidió que, pues, hombre, que nuestro MC iba a ser el mejor representante de todos Valleste desde la ciudad de Cali. Y pues bueno, mis amigos de Espacio Urbano, voy a dejarles una cancioncita muy, muy, muy, muy bacana para que se animen esta tarde de viernes. Con ustedes, Sharif, increíble, sonando aquí en Espacio Urbano. Que me hace sentir culpable de no tomarlo en mi brazo y comportarme como un padre. Solo sé que si se puede, yo dejo que este corazón me lleve y me eleve allí donde la música conmueve y estos ojos se atreven con la sangre de la herida. Porque la vida es increíblemente breve, así que bebe, bébete esa lágrima traidora que llora, huye de la tristeza que devora. Porque aunque dan auroras increíbles y bonitas en esta vida maldita que se evapora y que enamora, si sabes ser feliz en este oficio de vicios y prejuicios y de fuegos de artificio, vivir es un suplicio, pero esconde sus encantos entre los pliegues del asfalto de este hospicio. Increíble, como el sol soy libre, libre, mientras mi corazón vibre. No creo en las leyes de los dioses de los cielos, porque todo lo divino de la vida está en el suelo. Y porque suelo creer en las personas y no en mitos. Sé que el corazón es infinito y que el tiempo es una daga que se clava lentamente. Aunque nada dura nada, sé que todo es para siempre. Así que siente, disfruta del paisaje de este viaje, porque cuando el telón baje solo seremos cenizas. Y quizás no haya otra vida cuando se pare la música. Por eso vivo esta como si fuera la única. Sí. Y la vida es un intervalo, una herida, un regalo, un beso con veneno, un rato bueno y otro malo. Y la única verdad está en los ojos del que mira, las manos del que toca y en las bocas que respiran. Y así vivo sin prisa, entre llantos y sonrisas. Yo no sé vivir, soy un poeta que improvisa. Y la única premisa que yo tengo como cierta es que en este suelo fértil tú recoges lo que siembras. Y si el ánimo del ánima está anémico, a veces las lágrimas son los mejores médicos. Yo, como ves, aún me he visto por los pies. Mi corazón es el que manda sobre mí y no al revés. La U Radio, siempre contigo.

dije en un principio, te invito hacia el infinito. La U Radio, siempre contigo. Sobre su paz interior, la verdad de la vida y todas esas cosas. ¿O cantaría algo diferente? Algo real. Algo que de verdad sienta, porque yo le aseguro que esa es la canción que la gente quiere oír. Es la clase de canción que en realidad salva a las personas. If you give me a minute, girl, I'll write you a love song that could only have been written just for you. And I'll give you a whole day just to let you decide if all that I'm saying is true. Tan valiente y tan cobarde mi canción, que siempre llega tarde para pedirte perdón. Con esta pobre y vana pretensión de pagarte con palabras las deudas del corazón. Te vengo a devolver lo que me diste, todo lo que hiciste por este corazón gris que viste. Te quiere regalar un verso triste, una canción de amor para el amor que ya no existe. Mejor dejémoslo en empate. El amor se fue y ninguno pagó su rescate. Lo malo es la nostalgia y su debate. El corazón ya va mejor, solo me duele cuando late. ¿Y ahora? Todo lo que tengo es un papel y el eco de tus besos resonando aún en mi piel. Ya perdí mil primaveras y el orgullo por buscar en otros ojos la luz que tienen los tuyos. Yo te juro decir toda la verdad. A veces hay que perder para ganar. Cuando te sabes levantar, esta vez ya no hay disfraz ni la sed de la ansiedad. Todo por vivir, todo por sentir. Ya se fue el dolor de mi alrededor. Hoy te quiero escribir una canción de amor. Todo nace y se marchita. El amor muere y resucita. Enseñan más las horas que los años. Los besos de los labios del amor cuando hace daño. Culpable de mis pecados, lo confieso. ¿Qué le voy a hacer? Siempre me vendo por un beso. Tantas palabras y crueles cicatrices. Y al final lo que más duele es el te quiero como dices. Te recuerdo despacito y sin ayuda, con el brillo de tu cuerpo cuando suda. Siempre nos quedará una luna muda y el tibio escalofrío de los versos de Neruda. Ante tus labios de carmín deja que brinde por el amor y su motín cuando el dolor al fin se rinde. Créeme cuando te digo que quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Escuchas la U Radio. The place. I'm a rich nigga, got Chanel on my waist. Damn. Run up on me playing, I'ma aim it at your face. Go. And they go for anybody, anyway. Hey. I'm a rich blood, by the way. And I'm having swag, roll it old like a tape. Fist scale, yeah, I got these bitches on the bay. Don't wanna talk. 4 y 3 de la tarde, aquí estamos en Espacio Urbano. Ya acá despidiéndonos en esta deliciosa tarde de viernes. Un clima muy delicioso para... No sé, para hacer otra cosa menos estudiar. Bueno, ya acá despidiéndonos acá en este programa el día de hoy, queriendo agradecer a todos por su sintonía acá en la U Radio. Con ustedes, Juca de Taiga. Suena ahorita en Espacio Urbano. On my chain, blowing cloudmatic. Smoke something with a G and bend that ass backwards. Lay back, relax, and talk mathematics. Later on, we test a little sex practice. Write my name on the wall. Money in the mattress, bet she wanna get involved. She hop on the blunt, say with the hookah, y'all. I tell her pass back if the shit too strong. It's all set. Mozart art on the block, so wet. I got a wild wanna, and I ain't done yet. Looking at your future, baby, put down the cigarette. Come hop on this cush jet and take flight, yeah. Tell them bitches, fuck that. You wear the Latin bed, I got the magic carpet. Better dash, yes, I'm also on one. Got two Olsen's on me, big homie. Young thugger, thugger, rolling Rolls Royce, so shout to him. Baby, pay me, Duke. Yeah. Baby, pay me, Duke. Baby, pay me, Duke. Hey, baby, just play me, Duke. Baby, pay me, Duke. Hey, baby, pay me, Duke. Hey, baby, pay me, Duke. Pay me, Duke, baby. Frank baddies in the Benz wagon. You know she wanna ride home, hop on the bandwagon. I got the chain sagging. You know the life lavish. Lifestyles like this gon' need magnums. Pass, baby. Welcome to rich class, baby. You all Maybelline with your new Celine. All the Mars on lean, cars on sheen. Your white girl, but black girl, ghetto fly ting. It's verified. They ain't on your sea level. Water eyes don't cry. Inhale and breathe regular. My baby on it. High in the crack of dawning. Body shape, figure eight like Picasso draw you. Oh, yes, I'm winning, blinking, ring blinging, light, but no reason. Let's get closer, close then. Remove your clothes, we close friends. Don't get choked smoking. OG Oakland, shout out Oakland. Baby, pay me, Duke. Ha. Yeah. Baby, pay me, Duke. Yeah. Baby, pay me, Duke. Hey, baby, just play me, Duke. Baby, pay me, Duke. Yeah. Hey, baby, pay me, Duke. Hey, baby, pay me, Duke. Pay me, Duke. Bitches that smoke hookah. La U Radio, siempre contigo. Este jueves 24 de noviembre en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. Disfruta de la mejor fiesta universitaria. What Happened Yesterday, Neon Party. Neon Party. Para que despidas el semestre de la mejor forma, Cover 6K. Organizan estudiantes de comunicación social y periodismo. Invitan Almacén Caprichos para toda ocasión. Sin Fronteras, el programa que rompe los límites. Audio Effects, sonido e iluminación profesional. Fundación Recicla Tu Mundo. Contacto 316-622-6171. Punto de venta, Almacén Caprichos, calle 18, número 1009, barrio Sucre Girardot. Recuerda, este jueves 24 de noviembre, gran fiesta universitaria. What Happened Yesterday, Neon Party en Bulldog Bar Colombia. Bulldog Bar Colombia. No faltes. No faltes. Ahora escucha El Antídoto, el programa que te ofrece contenido de interés juvenil y crecimiento personal. Todos los jueves de 5 a 5 y 30 de la tarde, solo aquí en la U Radio, siempre contigo. Uniminuto, Centro Regional Girardot y la Coordinación de Bienestar Universitario te invitan a participar de las franjas deportivas y culturales. Participa en Recreación y Brain Training los martes de 7 a 9 de la mañana, miércoles de 7 a 9 de la noche, jueves de 8 a 9 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Deportes, de lunes a viernes, intercombos de 8 a 10 de la noche, martes de 6 a 8 y 30 de la mañana, miércoles de 3 a 6 y 30 de la noche, jueves de 6 a 8 y 30 de la mañana, viernes de 3 a 6 y 30 de la noche, sábados de 5 a 7 y 30